ser parte de mi ser. El tiempo ha pasado, hoy eres mujer. Me parece verte inocente jugar, aunque esté contigo aquí ante el altar. Y al decir el sí, te veo llorar, tan llena de dicha, de felicidad. Sobre una ilusión, vuelvo a tu niñez y quiero en mis brazos tu llanto vencer. Ahora y por siempre, mi niña mujer.